la mezcla. No solo el fofo fondo, los ebrios lechos, légamos telúricos entre fanales, senos y sus lígnes. No solo el sol y cro, las prefugas, lo imparido, el aonde, el tacto incauto solo, los acordes abismo de los órganos sacros del orgasmo, el gusto al riesgo en brote, al rito negro al alba con su expreso lleno de gorriones, ni tampoco el regosto, los suspiritos solo, ni el fortuito de Alcino, o los autosondeos en pleno plexo trópico, ni las exellas menos, ni el entédalo, sino la viva mezcla, la total mezcla plena, la pura impura mezcla que me merma los machimbres, el alma masa tensa, las tercas hembras tuercas, la mezcla, sí, la mezcla con que aderí mis puentes.